Estaba pensando, en realidad no estaba pensando, estaba recordando algunas cosas de mi colegio secundario. Esto sucedió en el siglo XII, pero no importa, da la impresión que hay algunos autores de algunos libros de estudio que han seguido impertérritos su carrera sin que nadie los pare, sin que nadie los critique. Por ahí con el tiempo dijimos, che, bueno, esto de la historia de Mitre, ¿será todo verdad o será un invento para, no sé, para formar una nación, para forjar un patriotismo? Bueno, no lo sé, no estoy seguro de esto, pero sí estoy seguro que las historias que yo estudié, por ejemplo, la de Astolfi, no tenía el más mínimo sentido crítico con nada. Entonces, estudiábamos como loritos, repetíamos como loritos y tampoco analizábamos porque no nos enseñaban a analizar. Uy, mira quién viene ahí, pero justamente estoy hablando de estos temas y le veo el chambergo allá recortándose contra la lomita y ahí viene el tipo, viene con el alazán Fasón, un caballo enorme y maravilloso. Bueno, y el tipo viene con su tabla de surf. Y allí está, y claro, le veo el chambergo al tipo. A PC, don Leguizamón, no le tenga miedo a los perros que son capones. Bueno, ¿cómo estás? Decime cómo estás primero. Estoy muy bien con mi chambergo acá. Ah, chambergo, qué bonito. Siglo XIX. Sí, sí, es un chambergo de tres puntas. No, claro, no. Cuando Belgrano iba a las fiestas iba con este, con su saco verde. Un tricornio. Era muy galán. Un tricornio. Sí, ahí lo tenés, un tricornio. Lo tengo en mi biblioteca siempre. Bueno, ¿qué decís de esto que acabo de decir de Astolfi? No sé si Ibáñez y algunos otros nombres que por ahí se me escapan. ¿Qué decís de eso? Mirá, entonces, vos manejás un libro que se titula Historia Argentina y es de Ibáñez. Bueno, este libro, ¿qué significa? ¿Qué hizo con la gente que estudió con esto? ¿Tuvo algún espíritu crítico respecto a la historia? Voy a ser sincero, la destruyó a la gente. Ah. Este es un libro de 1969, es una primera edición de 1969. Una vez hemos hablado con vos hace tiempo y lo había encontrado perdido en la biblioteca de mi abuela y me lo traje porque sí. Los tengo que tener. Sí, no, sí. Sí, las destruyó, porque vos fíjate, Ibáñez sería una especie de esos griegos que dominaban todo el universo, porque vos abrís el libro y te dicen que Ibáñez escribió historia antigua y medieval, historia moderna y contemporánea, historia latinoamericana, historia de las instituciones, historia de la Argentina, historia de Suecia, historia... O sea, viajó por el mundo Ibáñez, sí, y sí. Escribió y él era toda la verdad. Exactamente, sí. Tanto el de Astolfi también, me acuerdo, lo citaba mi papá. Y mi papá se enojaba muchísimo cuando me le daban eso, cuando lo encontraba, cuando a mí me daban manuales, ¿no? Sí, sí. De hecho, a mí el manual es una cosa que nunca me gustó. Ajá. Porque ya la palabra te lo dice, es que vos manejás manualmente... una historia reprimida en el caso de historia. Yo me acuerdo un manual que odiaba, era el de biología de Pedro Sarur. Ajá. Que te enseñaba la estética de la rana. Sí. Y era nefasto. Era nefasto porque el manual te implica estudiar de memoria. Claro, si vos bueno. Haces un registro de... Sí, bueno, no. Lo que quería agregarte era que la palabra manual en mi memoria viene seguida de Estrada. El manual Estrada. ¿Qué era el manual Estrada? Que ya lo olvidé y menos mal. Claro, el manual Estrada era el que tenía el señor Estrada, la familia Estrada. Sí. Era el que tenía el monopolio de toda la educación. Era el que moldeaba las cabezas de todos los niños y niñas de una época. Qué maravilla. De décadas. Sí. Igual que, repito, igual que todos los manuales que Florial Rossi... otra editorial sí. que trabajaba libros nefastos como los de Formación Moral y Cívica, de una señora que se llamaba Ángela Luqueño, Ajá. donde te decía cómo tenían que ser las familias, ¿no? Yo estoy hablando en mi época del 79 en qué adelante. Maravilla, ¿no? Qué maravilla. Pero eso, bueno, está bien. Ahora, con el correr del tiempo, ¿eso de alguna manera fue criticado, fue mejorado, o siguen Alcántara, Lomas y Mina, Repetto, Linskens, Fesquet, Astolfi, Ibáñez, siguen todos esos? No siguen esos, pero se modernizaron, pero hay otro tipo de manuales, ¿viste? Ah, Que okay. siguen estando. Sí. Yo a veces veo manuales de colegio y decís, basta del manual, vamos a las fuentes, vamos. Hay historiadores, por ejemplo, yo me acuerdo, el primer historiador que conocí por mi abuela fue Ricardo Rojas, el Ajá. Santo de la Espada de San Martín, que me maravilló y obviamente fue prohibido mucho tiempo por Onganí y Lanusse, ¿no? Ah, sí. Porque te contaban la historia, pero también te decían lo que le pasaba a estos hombres y mujeres, ¿viste? San Ah. Martín iba al baño, San Martín podía vomitar, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Belgrano podía dejar a su hijo Pedro a Rosas y decirle, me voy con mi mujer a pelear al norte y después que sea lo que sea, Okay. ¿sí? Okay. La Sí. historia tiene su línea, ¿no? Donde no podemos escapar, porque si no estaríamos en el túnel del tiempo, donde te dice, tal fecha pasó tal cosa, perfecto, eso es inamovible. Porque sabemos que el 9 de julio supuestamente se juró la independencia, pero 2 meses después nos enteramos porque venía un chasqui ahí a San Telmo, al hueco del Alto Pueyrredón, que Sí. estaba el. Era donde se recibían las noticias y nos enterábamos y ahí partía Mendoza y San Martín podía hacer el cruce. Pero Ah. en el mientras tanto, Quique, ¿qué le pasaba a San Martín? ¿Qué le pasaba a Mariquita Sánchez de Thompson? ¿Qué le pasaba a Urquiza cuando estaba tocando el piano y lo estaban por matar cuando llegaban la banda opositora? Eso no lo cuentan. ¿Sí? Estamos acostumbrados por estos manuales a tener, por ejemplo, lo abrís y ves cómo se ve el directorio de la independencia, la revolución de octubre, los actos de gobierno, son palabras, datos, pero las personas, ¿sí? Ajá. La sociedad compuesta por hombres, por mujeres, por niños, por lo que sea, estaban ahí y no nos cuentan eso. Claro, pero a ver, yo puedo sumar a esa crítica que estás haciendo el hecho de los relatos sesgados de los hechos. Es decir, sí. No hay posibilidad de no meter la subjetividad de cada uno de nosotros cuando relatamos un hecho. Esto es, de alguna manera indiscutible. Los hechos en realidad, exacto. Los hechos en realidad no sabemos bien cómo fueron, si fueron, porque son producto de relatos. Ahora, ¿cómo criticamos nosotros esta historia que hace caso omiso de los seres humanos? ¿Qué relatamos respecto a los hechos? ¿Quién nos cuenta eso? Bueno, en el caso nuestro, en el caso argentino, los hechos se piensan a contar cuando se forma el Estado Nacional. Ah. Y el Estado Nacional necesita un relato histórico para educar, claro, a esos actores sociales que llegan, sí, de una manera emergente, que son los inmigrantes. Claro. Entonces, ahí está. Nosotros tenemos que educar a los inmigrantes a partir de la construcción de un relato histórico. Esa construcción del relato histórico la va a hacer Mitre, amparado por Sarmiento. De hecho, sí. Caminamos por la Avenida Libertador, vemos el monumento a Mitre que dice el constructor de la historia. Ah, ah, no ah. Emitieron ningún juicio. Claro. El constructor de la historia. Claro, ¿entendés? Tiene claro, su monumento. Claro. Y a partir de ahí ya la ola nos tapó. Sí, ahí están, de alguna manera están deschavando la verdad cuando dicen el constructor. La construyó. Exacto, el constructor de la historia. Y ese constructor de la historia necesitó los medios de comunicación para poder desarrollarla. Y ahí crea la nación. Claro, claro. Que vos fíjate qué nombre le pone, la nación, de un Estado que están fundando ellos. Ajá, ajá. O sea, todo viene con un moño. Sí. ¿Sí? Y queremos que Quique Pessoa sea de una manera, y lo vamos a mostrar de esta manera, que San Martín sea de otra manera, que Belgrano sea de otra manera, y que haya una sola mujer. Punto, ajá, listo, con esto vamos. Entonces, a los próceres los inventó Mitre a juicio propio. De hecho, él inventa la palabra, él utiliza la palabra próceres. Para mí son hombres y mujeres. Ah, okay. Okay, sí. O sea, hombres y mujeres que salían a comer, que salían a enamorarse o a desenamorarse, y que después decían, bueno, tenemos un tatuaje fuerte, que ¿cuál es? Es la libertad. Sí, Muy Y bien. íbamos a pelear por eso. Y después nos pasaban un montón de cosas, pero no era, a Belgrano no le hubiese gustado nunca que lo llamaran prócer. A Claro. San Martín tampoco, a Mariquita Tampoco. Sánchez de Thompson tampoco, a Guadalupe Cuenca tampoco. Ellos necesitan esos monumentos y se quedan tranquilos. Y decime una cosa, ¿cuántos próceres, por usar la misma palabra, hay que no lo fueron? Que no lo fueron. Y que Y, por ejemplo, fueron inventados. y para mí el lado oscuro del mal, si jugaras con Star Wars, son Bernardino de Rivadavia, el Claro. sillón de Rivadavia. Sí, Vos sí, fijate, sí. ahí tenemos que para Sarmiento y para Mitre fue el hombre, el gestor, que fue un perverso. Ajá. Sí, el mismo Sarmiento fue un perverso también, ¿sí? Y construyen esa imagen de Rivadavia, esa imagen de Sarmiento como el primer educador, Martín Rodríguez, ¿quién más podemos poner en ese grupo? Carlos María Alvear, que tiene la estatua más grande que hay en Buenos Aires, ¿sí? Carlos Sí. María Alvear, que intentó matar a San Martín, y eso no lo cuenta. Se tuvo que exiliar en 1915 y volver en el 26, que fue cuando está Rivadavia y cuando San Martín se va exiliado. Claro. Pero eso no lo podemos contar, eso no está en el libro de Astolfi, de Ibáñez o de Sarura o del que sea, o libros actuales. ¿Por qué? Pues nos trae problemas. Sí. Nosotros Bueno, necesitamos educar en efemérides, que eso es lo más triste, Quique. ¿qué sería esto? Fijar fechas, festejar o homenajear algunas fechas, recordarlas. Eso es efemérides. La efeméride nace cuando se forma el Estado Nacional, cuando se cambia el diseño curricular justamente para educar a partir de la ley de alfabetización de Sarmiento, donde los inmigrantes tienen que entender cómo es el ser argentino y cómo ellos se van a insertar dentro de esta sociedad, ¿no? La Bersuit canta ingleses, polacos, españoles, judíos, tanos, como una mixtura de alta combustión, dice la canción. Bueno, Sí. esa mixtura de alta combustión que empieza a llegar a Buenos Aires, como con ese cruce de idiomas, de lenguaje, de deporte, de costumbre, la tenés que educar en el ser argentino. Claro. El conventillo tiene que ser educado. ¿Con qué? Con hombres y una mujer que marcaron el destino. Mariquita cantó el himno, apréndanlo, pero no contamos la Mariquita que salvó a todos los perseguidos por Rosas y que se iban a Montevideo. O la Mariquita que debatía todos los temas constitucionales con Juan Bautista Alberdi. O la Mariquita que consigue 37 rifles para los granaderos y cruzar los Andes. No, la tenemos que cantó el himno. Listo. Belgrano es el que creó la bandera. Punto. Belgrano tiene un problema grande con ellos, pues Belgrano es el que crea las primeras escuelas. Pero si el que crea las escuelas es Sarmiento. Y si te lo hago más picante, se lleva Mariano Moreno. Celebramos el Día del Periodista por Mariano Moreno. Pero Mariano Moreno es el secretario de la Junta. Claro. Mariano Moreno mandó a fusilar a Liniers. Mariano Moreno mandó a fusilar a los seis patricios que se levantaron apoyando a Saavedra y le dijo a Belgrano: vos hacete cargo del Ejército del Norte. Claro, ni siquiera se lo menciona a Mariano Moreno como un revolucionario. Mariano Moreno era jacobino, se sentaba a la mesa con Danton, con Robespierre, con vos y conmigo y te decía: el contrato social habla de la bondad originaria, habla que las personas tienen que tener una equidad y pueden aceptar la diversidad. Eso Pero es. no queremos ese Moreno. Queremos ese Claro. Moreno que piensa, del Sí, dibujo de su Bercasó. sí, sí. ¿Entendés? Que funda la Por eso lo Gaceta. matan. Claro, que funda la Gaceta y que lo matan en alta mar. Y el que funda la Gaceta con una mujer, con Guadalupe Cuenca, digámoslo, las cartas de Guadalupe Cuenca, que son ideales para estudiar, y no sé por qué corno no las dan en el colegio o en Sí. ningún lado, son las que reconstruyen todo de Buenos Aires, desde el año de la Revolución hasta las primeras batallas de San Martín, desde la vida cotidiana, ese editorializa. ¿Sí? Y cuesta a la gente, parece chiquita, de entender que esa era la que editorializaba, esa lo ayudó a Mariano Moreno a traducir del francés al español el contrato social. Eso. Y qué poco hablamos del contrato social de Rousseau Sí. en épocas de la Revolución de Mayo. El otro día hacía un ejercicio en la universidad, en mi curso, que son todos chicos que vienen del secundario y vienen a entrar al CBC. Vamos a hablar un poco de Mayo, ¿qué pasó? Y te miran. Se saben de nombre, de memoria, todos los que participaron en la Junta, pero no saben qué ¿Qué hicieron. hicieron? No tienen piernas. Y ese es el problema del bronce, es el problema del prócer. Es un bronce que si vos lo golpeás es hueco. Eso es. Abrilo como el huevo de Pascua y contame lo que hay. Ahora, ¿qué pasa en el sistema educativo? Que todo esto que venís contándome desde hace un rato no se plasma en la enseñanza primaria, secundaria, universitaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de revisar la historia? Justamente eso, daría la contrapregunta. ¿Por qué es un problema revisar la historia? Ah, ¿no? claro, ah, claro. Y tiene mucho que ver con las distintas gestiones. Desde Sarmiento en adelante, cualquiera el que sea, ¿a quién le cae bien San Martín? ¿O por qué? ¿O qué no decimos de San Martín que puede quedar mal en nuestra gestión? Eso es. Y ni hablar, nosotros lo insisto siempre y se lo digo a mis alumnos, somos una democracia de 40 años recién. Si pensamos los distintos cortes institucionales que hubo y las democracias restringidas también, sí. Fíjate lo que pasó con quién inauguraba en uno de Belgrano o quién inauguraba uno de San Martín. Pero ninguno inauguró una de Mariquita Sánchez de Thompson. Es claro, más, claro. En la casa de Mariquita Sánchez de Thompson hay un mostazo, una casa de hamburguesas obviamente, ni una sí, placa. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y no lo analizamos, sí. no lo pensamos. Lo pensamos para nos conviene y nos deja tranquilo hacer el acto. Ah, hacemos claro. El acto, listo, sí. Lo tocamos. Sí, sí. Pero sí. Esa historia que es tan rica, la del siglo XIX, la empezamos a ver a partir de 1880 en lo que es el secundario, a partir de la formación del Estado Nacional. No vemos lo que pasó antes. Está en los actos, te dicen. Claro. La primaria lo ve y acá lo volvemos a retocar y hacemos alguna actividad cuando está el acto. Lo resignificamos. Che, y los Pero libros, dale, bájate. Los libros que se están utilizando hoy, yo hace muchos años que no piso una escuela, pero digo, los libros que se están utilizando hoy, ¿continúan más o menos de la misma manera? ¿Hay alguno que se atrevió a sacar los pies del plato? ¿Hay algún proceso educativo que se ha vuelto un poco más crítico, que nos ayude a pensar? Mira, lamentablemente a nivel secundario, y hablo del tema de historia o de ciudadanía, sí. Se sigue tratando este siglo XIX a partir de los actos, las efemérides, del calendario escolar, y ahí se hacen algunas actividades y algunos colegios que pueden ser más progre o no empiezan a hablar de otra cosa. Pero los textos no. Ah, claro. Los textos no, los textos vos empiezan 1880 en adelante y se llega hasta ahora, ¿no? Pasamos por la democracia, pasamos por las dictaduras, que ya lo venimos viendo desde que empezó la democracia. Ahora, no hacemos el revisionismo hacia atrás. Claro. No buscamos el saco verde de Sarmiento o no buscamos el no abanico de Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Eso, vos fíjate, eso me queda claro. Quique, lo ves en el cine. ¿Cuántas películas? Lo hemos hablado con vos infinitas veces. ¿Cuántas películas de cine del siglo XIX tenemos? Ninguna, hay dos. Ajá. El Santo de la Espada, el Cruce de los Andes bajo el signo de la patria. No hay una de la Revolución de Mayo. Claro, más vale no meterse con eso. Claro, ¿entendés? Filmamos una de la Revolución de Mayo y tenemos que hablar de Castelli, que era un orador. Eso. Para algunos era peor que los que oraban en las Tullerías en la Revolución Francesa. Sí, pero era lo mismo, sí. Porque es un espejo la Revolución Francesa. Charlie dice, cerca de la Revolución el pueblo tiene hambre. Y claro que tenía hambre. Bueno, y no, claro que había esclavos. A ver, no, para no sé si para redondear, no nos hemos metido lo suficiente con el tema educativo, ni siquiera en democracia. No, obvio, nos metemos en lo contemporáneo, porque es más fácil, porque está más cerca. Claro, claro. Está mucho más cerca. ¿Cuántos van al Museo de Historia Nacional? Y si paso cerca, entro. Claro. ¿Y cuántos levantan la cabeza y miran dónde está la casa de Mariquita? Estoy hablando que en Buenos Aires. ¿Y cuántos entran en el Cabildo? Y voy el 25 de mayo, porque está bueno ir. Ajá. Pero basta, y volvemos a lo mismo. Sí. Y Belgrano, ahí voy a la Basílica de Santo Domingo, que está en las banderas, está enterrado ahí en junio. Listo, y en el medio nada, Belgrano mira desde arriba, como diciendo gracias, sí. Muchachos, por ignorarme, ¿no? Bueno, vuelvo a una exclamación que estoy diciendo en los últimos tiempos y que tiene que ver con esta relación con una realidad que es la que por ahí vemos vos y yo, y que es ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué la educación va a estar a salvo de todas las otras calamidades que nos están pasando como país, como democracia? Y hasta te diría que hay alguien que me dijo el otro día, bueno, esto no es una democracia, esto es un Estado de Derecho un cachito, es un poquitito de Estado de Derecho, pero democracia. Y la verdad es que, bueno, no sé cuál es la solución, ni te pido recetas. Solo me conformo con que puedas contarme estas cosas y develarme algunas cuestiones que parecen medio misteriosas y que nadie ahonda en ellas. Totalmente, pero sabes que a veces cuando doy una charla o cuando hago un recorrido o cuando comento en clase todo esto, la gente se interesa. Sí. Dice, pero yo no sabía eso. ¿Pero cómo? Y, pero pasó. ¿Pero por qué no me lo contaron? Claro. Y ahí está. ¿Y por qué no me lo contaron? ¿Y por qué no lo vi en el colegio? Sí. A mí en el colegio no me lo dieron así. Sí. Sí, a mí me vestían de tal cosa. A mí me pintaban de negra y no me decían que había esclavismo en Buenos Aires. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, ahí está. Claro. Ahí está el problema. Y cuando empezás a buscar libros, o la campaña del desierto. Sí. ¿Cuánto vimos de la campaña del desierto? Nada. Nada. Hablamos de listo, campaña del desierto quedó ahí, por eso vinieron los inmigrantes, te dicen. Listo. Y nos sacamos el problema del... Sí, sí, sí, está bien. Encima. Está bien. Bueno. Indios, ejército y frontera, un problema enorme para la educación. Bueno, ¿cómo lo explicás? Demasiado dato para una sola entrevista. subite a la Sanfazón, ponete ahí el tricornio ese que usás. Acá. Dale. Lo tenemos acá. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Gracias por convocarme siempre, Quique. Sí. Vos sabés que acá estamos. Está y ahora buenísimo. Nos vemos la casa. Está buenísimo. Bueno, yo te pedí que no hicieses alusión a que nos vemos la cara y vos decís, menos mal que nos vemos la cara. Entonces digo. Pero como diría Cerati, nos conocemos de otra época. Qué bonito. Bueno, abrazo grande. Súbase ahí a la Sanfazón. Ahí está, el tipo se sube como corresponde. No, no es por el lado izquierdo. El animal no tiene ni lado izquierdo ni tiene lado derecho. Tiene lado de montar y lado del lazo. ¿Se entiende? Exacto. ¿Se entiende? Bueno, el tipo sube del lado de montar y allá lo veo que se va perdiendo ahí en la lomita esa. Lo tapa la lomita, pero de a poquito lo va cortando como atajos de abajo. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Dónde? Jeja, en el desconcierto.